El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 8 de junio del año 2020. La frase del día. Cualquier persona que deja de aprender es vieja, ya tenga 20 u 80 años. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantendrá siempre joven. Henry Ford. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, el viernes nada de protocolo. El sábado y el domingo tampoco. Hoy lunes menos. ¿Todavía usted sigue defendiendo a los ministros? César, pero les quedó grande el fútbol. No, pero Óscar, yo no estoy defendiendo a nadie. No me meta a mí en el plan de que yo defiendo al gobierno, defiendo a los ministros. Yo no he dicho absolutamente nada y he sentado mi posición. Usted lo ha oído aquí, lo ha oído en conexión, que esto parece una risa, que aquí al fútbol lo han tirado a un segundo plano. Pero mire, Óscar, el tema es de todos los deportes. Todavía no se ha aprobado ningún protocolo para la competencia de ningún deporte en Colombia. Y se está hablando de protocolo de entrenamientos cuando lo devuelvan a la Federación de Fútbol y no de competencia, cosa que no le serviría a ningún deporte, porque nadie va a invertir un montón de dinero solo para que el gobierno los autorice a regresar a los entrenamientos sin que les garantice la competencia. César, para mí, el ministro de Salud, por ejemplo, ha tenido una labor impecable en muchas cosas. Pero bueno, digamos que solo en el fútbol no, en el deporte ha fracasado. El deporte les quedó grande. En eso estamos de acuerdo. La situación del deporte a través de la salud, para mí, no se ha podido resolver. Ya el ministro de Deportes, en el tema de tiempos, estableció unas fechas, pero no se van a poder cumplir. Ya la primera no se cumplió. Hoy supuestamente tenían que empezar los entrenamientos individuales. Acabo de hablar con Arturo Rubín. En Paraguay, los entrenamientos individuales comenzaron hace 8 días. El miércoles comienzan los entrenamientos en grupos de A4. Ahí se van otros 8 días. Y después comienzan los entrenamientos en grupos totales para comenzar en Paraguay el 17 de julio. Pero bueno, hay que esperar. Si el gobierno no lo determina, es una situación del gobierno, y el fútbol, la Dimayor, los clubes, poco tienen que hacer. Escribe Eliberto Ruiz García. Si tenemos claro que Alemania tuvo liga profesional solo hasta el año 1963, antes de eso era aficionada, ¿cómo se explica que pudo participar en los mundiales del 54, 58 y 62? ¿Por qué la FIFA le concede reconocimiento a una liga que no tenía el carácter de profesional? Muchas gracias. El tema era que el fútbol tenía la doble actividad, profesional y aficionada, y simplemente como federación alemana le permitió la participación, pero liga profesional no había en esos momentos. Escribe Fabio Martínez Ardila desde San Gil a elpulso@caracol.com.co. Mirando sin apasionamientos lo que sucede con el regreso del fútbol colombiano, mucho me temo, dice él, que la puerta del torneo se abrirá inmediatamente con la renuncia de Jorge Enrique Vélez a la Dimayor. Razones para pensar así: el reciente veto del gobierno al nombramiento de Frank Perard como presidente de Asocaña. Al final, los dirigentes del fútbol deben entender que Vélez no es del agrado del gobierno nacional, por hablar más de la cuenta. Fabio, ese es el planteamiento de la oposición, o sea, de la minoría en la Dimayor, donde solo hay uno grande, Santa Fe, por las razones conocidas, ya que el presidente quiere a su esposa en la Dimayor. La mayoría de los equipos no piensa así, y yo, Óscar Rentería, estoy de acuerdo con la mayoría. Nada tiene que ver, son cosas completamente distintas, lo de Asocaña, que lo conozco bastante bien, a lo de la División Mayor del Fútbol Colombiano con relación al gobierno. Fabio, yo pienso igual, no tiene nada que ver, no se dejen grupir por algunos comentarios que tienen un direccionamiento claro. Tratar de ganarse la presidencia de la Dimayor cuando solo son 10 o 11 de 36 equipos. Es un tema político simplemente de la oposición, pero eso no tiene nada que ver. La decisión del gobierno está por encima de que esté Jorge Enrique Vélez o no esté Jorge Enrique Vélez en la presidencia de Dimayor. Raúl Camilo Sánchez Parada dice: hace 2 años conté en un correo al programa sobre un cantante que le mandó saludos en una canción al exjugador Eusebio Vera Lima. En una canción de Otto Sergi y Rafael Ricardo que se llama Muchachas Patillaleras, menciona el nombre de César Guzmán. Mi pregunta es esta: ¿no es el mismo señor que es presidente de Patriotas de Boyacá, dueño de Patriotas de Boyacá, diría don Raúl Camilo? Yo no sé, pero podría ser perfectamente. Juan Pablo Salgado siempre nos escribe desde Toronto, en Canadá. Él tiene el podcast en las 5:50. Me invita a participar desde Colombia en 2 especiales sobre campeonatos mundiales que acepto con mucho gusto. Pero me llamó la atención este párrafo que leo textualmente de su correo. Les escribo para agradecerles a usted y a César por leer nuestros correos desde el Canadá. También les cuento que en diciembre a usted, don Oscar, le dejamos unos vinos con César en Caracol. ¿Se los entregó? ¡Ay, Dios mío! Don Juan Pablo, ese vino no vino. Pero a mí tampoco me vino el vino de don Juan Pablo. Nunca lo vi. Don Juan Pablo, nunca me lo entregaron realmente en diciembre. Ahora, yo se lo hubiera regresado todo a don Oscar Rentería porque no tomo licor. Pero fíjese usted, va a tocar reclamarlo porque a mí no me llegó, Oscar. A ver, María, yo pensé que con ese vino por lo menos había siquiera brindado por mí. Bueno, a Henry González desde Medellín no le gustan los 5 cambios en el fútbol y menos en Colombia. Henry, los jugadores tienen mucho tiempo sin entrenamientos reales y eso afecta su estado atlético. Fran Sierra le envía un saludo a mis lanzas del batallón de comunicaciones de nuestro ejército y pregunta si la llegada de Lillo al City puede beneficiar a nuestro fútbol. Fray, si se durmió y soñó con eso, despiértese. Finalmente Marlon Kopp interroga: ¿es cierto que Colombia era favorita para ganar el Mundial del 94? Le contesto que eso dijo Pelé y se equivocó. Yo esperaba, le contesto, un buen Mundial, pero nunca en el título. Yo acostumbro tener muy bien mis pies sobre la tierra, aunque no sea con vino. Sí, nosotros no pensábamos en el título, pero sí nos ilusionamos. Y nos ilusionaron Pelé, Menotti, Arrigosaki, Valdano, mucha gente que habló del favoritismo de Colombia porque era un equipo que en 27 partidos había perdido 1 antes del campeonato del mundo y le había metido 5-0 a Argentina en Buenos Aires. Eran argumentos suficientes para ilusionarse. Lamentablemente el equipo fracasó. Sobre el tema de los 5 cambios, yo sí estoy de acuerdo con los 5 cambios. Creo que es una medida de protección al jugador, aunque a veces no funciona. El Bayer Leverkusen hizo 3 cambios del primero al segundo tiempo en la segunda fecha de reanudación de la Bundesliga y le metieron 4. O sea que el tema también es relativo a nivel de resultados, pero más allá de eso o de un manejo táctico del partido, tiene que ver con la rotación que se ha vuelto casi obligatoria en estos temas de la reanudación del fútbol para preservar la salud de los jugadores. Mauricio Miranda Martínez manda un correo muy interesante. Dice que el pasado 6 de junio se conmemoró un lustro la obtención de la Liga de Campeones 2015 del Barcelona, la primera de Luis Enrique con el tridente Messi, Suárez, Neymar. Él manda los goles que hizo el tridente entre el 2014 y el 2017. 90 de Neymar, 153 de Messi y 121 de Suárez. En total el tridente marcó 364 goles, 121 de promedio por temporada. Puskas, junto a Di Stéfano y Paco Gento, anotaron 437 goles para el Real Madrid en 6 temporadas, 73 por año. Y en las 5 temporadas, en el Real Madrid, Cristiano, Benzema y Bale anotaron 442 goles, 88 por año. Esta cifra de 121 de Neymar, Messi, Suárez entre el 2014 y el 2017 es récord en España. Luis Fukumoto escribe desde el Japón: Antes que nada quiero agradecerles por hacer de mi jornada laboral algo más productivo. La verdad los escucho desde hace poco, pero desde el primer día quedé enganchado con el programa y ahora espero ansioso a que sean las 3 de la tarde aquí en el Japón para cambiar de emisora a Caracol Radio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Desde dónde y cómo vivieron el último partido de eliminatorias para Rusia 2018, el que se llevó a cabo en Lima el 10 de octubre del 2017 y clasificó a Colombia directo al Mundial? Yo lo vi desde Colombia, en la casa de mi novia. Yo era el único peruano y la verdad fue demasiado emocionante. Quisiera mandarle un saludo a Andrea Jaramillo y a mi hijo Naoki Fukumoto. Y don César, no le dé tan duro a mi amigo el chicanero Rentería. Ahí le embarró. Estaba bien la solicitud, pero ahí le embarró con chicanero, lo de chicanero. A veces necesita un poquito de palo. Él es un buen tipo. No ve que tiene 50 millones de euros para comprar a James Rodríguez. Bueno, don Lucho, usted con su nombre me suena peruano o colombiano. Luis, Lucho, está bien. Pero con su apellido, Fukumoto, con razón está viviendo en el Japón. Vi ese partido al lado de mi hermanazo del alma, Hugo Higuera, en la tribuna occidental del Estadio de Lima. Me emocionó el juego, pero no me gustó que peruanos y colombianos se pusieran de acuerdo para el resultado que convenía. A mí, en el fútbol y en la vida, me enseñaron otra cosa. Ganar, empatar o perder, pero metido en el partido, no arreglando resultados. La clasificación me emocionó, pero el arreglo no. Sé que nos convenía, pero fue algo feo y hasta sucio. Yo no hablo de arreglo, yo hablo de un acuerdo tácito que simplemente se miraron. De pronto Falcao le recordó a algún jugador peruano que con el empate los dos estaban clasificando. Desafortunadamente el fútbol es así. A mí no me pareció tan grave el hecho, porque es que una cosa es jugar sin hacerse daño para favorecer la clasificación de los dos, y otra, arreglar un resultado para favorecer un equipo que perjudica a un tercero. Eso sí me parecería terrible y grave. Creo que pasó una cosa completamente distinta ese día en Lima para clasificar al campeonato del mundo. ¡Ah! Usted protestó cuando los uruguayos y los argentinos, porque lo recuerdo bien, arreglaron para eliminar a Colombia. Y ahora no protestó porque peruanos y colombianos arreglaron para clasificar uno directamente y el otro por repechaje. Eso sí no lo criticó. Yo sí lo critico y repito, me pareció feo y hasta sucio. No, mire, lo de los argentinos y uruguayos yo no lo puedo comprobar, Oscar. Simplemente, no lo puedo comprobar. Simplemente había una manera, por la forma como el calendario estaba diseñado, que al final se enfrentaban los dos rivales, amigos del Río de la Plata, siempre en prejuicio de Colombia. Pero a mí no me consta, yo no puedo decir ni afirmar que uruguayos y argentinos se pusieron de acuerdo. Perdóneme, don Oscar, pero no lo puedo afirmar. Ah, pero sí puede afirmar que los colombianos y los peruanos no arreglaron el resultado del partido. Tampoco, es decir, tampoco lo estoy afirmando. Con sello también. No, tampoco lo estoy afirmando, le estoy diciendo, Falcao le dijo unas palabras a un jugador peruano, pero a mí no me consta, le pudo haber dicho, mire, simplemente con el resultado estamos clasificando, y ya, no le está diciendo, échense para atrás, no ataquen. ¿Ah, no? A lo mejor no le dijo nada de eso, de pronto no le dijo nada de eso. ¿No? ¿Usted no vio cómo terminó el partido? No, un momentico, ¿usted no vio cómo terminó el partido? Sí, los colombianos tocando la pelota y los peruanos sin hacer nada. Hombre, sí, por pero favor, entonces ¿usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho de colombiano en Lima? ¿Usted qué hubiera hecho de colombiano en Lima? De jugador colombiano en Lima, yo juego al fútbol y dejo la clasificación a mi rendimiento en el partido, no a un arreglo que fue feo. Ah, sí, cómo no. Mire, César, deje así, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca en ese episodio. Le repito, Oscar, no puedo afirmar que argentinos y uruguayos se pusieron de acuerdo para sacar a Colombia. Ya seguimos. Jaime Rojas, al iniciar la liga en Colombia, ¿qué sucederá si algunos equipos no pueden salir por problemas económicos? ¿Cómo se hará en ese caso? Hasta ahora ninguno ha dicho que no pueda salir, pero la situación es muy crítica para todos, para los chiquitos y para los grandes. Yo supongo que si alguno dice que no puede salir, pues simplemente se reduce el número de equipos en la primera o en la segunda división. Escribe Alejandro Rojas desde el Canadá, donde se habla muy bien el francés. Y él dice, a nivel de idiomas, Oscar en fonética del francés lo ha hecho aceptable. César puede inscribirse en un curso. En días pasados tuvimos un conversatorio virtual sobre entrenamiento deportivo para técnicos de la Liga de Fútbol de Caldas. El invitado fue Fernando El Pecoso Castro y el moderador, nuestro reconocido periodista Esteban Jaramillo. Una de las preguntas realizadas al Pecoso fue si volvería a dirigir en el fútbol colombiano y nos respondió que él está a la espera de un llamado, que lo hará hasta que sea requerido y enfatizó que es su diario vivir. Comillas, el fútbol es mi pasión y me hace mucha falta ahora que no estoy activo. Alejandro, mil gracias por su opinión sobre mi francés y en cuanto al Pecoso, a él no le favorece el motivo por el que dejó al América. Aclaro que no fue por indisciplina o por algo parecido. Ojalá que Fernando se recupere en su salud. Abraham Lacasaez pregunta cuáles han sido los 5 mejores equipos europeos que han venido a Colombia y cuál ha sido el de mejor nómina. Es una pregunta difícil de responder. Yo no sabría responderle esa pregunta, pero le voy a mencionar algunos. En 1971 vino el Milán de Italia. En ese momento era un buen equipo en Europa y jugó en el Campín frente a Independiente Santa Fe. Tenía a Schlenninger como defensa, tenía al bambino Rivera, a Gianni Rivera, y el Santa Fe tenía jugadores como Alfonso Cañón, Víctor Campás, Gualtiño, Pedrito Alzate. Yo diría que pudo ser uno de los equipos con mejor nómina. El Partizan de Belgrado, cuando venía a Colombia, era un equipo muy importante en la antigua Yugoslavia. Y el Nottingham Forest era importante cuando vino a jugar con la selección Colombia en Inglaterra, pero lamentablemente vinieron de paseo a tomar cerveza y a disfrutar y no afrontaron seriamente el compromiso. Hernán Forero escribe desde Tunja. La crisis económica no está dejando títere con cabeza y el mundo del fútbol no se queda por fuera. Hablaron de la salida del director técnico del América y de algunos jugadores del cuadro rojo que podrían también salir. Hoy vemos con mucha preocupación la dura situación económica que afronta el Boyacá Chicó. Por esta razón, se van 5 jugadores del onceno ajedrezado: Jordi Monroy, Luis Páez, Juan Camilo Vela, Luis Mena y Brian Urueña. Esperamos que en el Pulso del Fútbol nos tengan informados de las bajas de los equipos del fútbol colombiano en la categoría A, porque seguramente ninguno se salva de este escenario inédito e inesperado. La gran verdad, Hernán, es que el COVID-19 nos golpea a todos, y en el fútbol a todos los equipos. Pero aquí les conté que en el Deportivo Cali, por ejemplo, no ha salido ningún jugador, y nunca protestaron por nada. Por eso yo felicité también aquí en el Pulso a sus directivos en cabeza de Marco Caicedo. De todas maneras, todos los equipos están pasando afugias. Fíjese que ahora se está hablando de una nueva rebaja salarial en el fútbol de España y hay consternación en el grupo de jugadores, obviamente, porque, pues claro, uno de pronto acepta que le bajen el sueldo una vez, pero ya dos veces el tema se pone complicado y se habla del 70% o más de los salarios en ese país. Andrés Bedoya, nací en el 94, me considero futbolero y por casualidad me enteré esta semana que Colombia fue subcampeón de la Copa de Oro en el año 2000 ante Canadá. Este dato no lo había escuchado nunca. ¿Cómo se vivió esa final? Pues, a ver, la Copa de Oro del año 2000, una selección Colombia dirigida por Luis Augusto García, bien importante. Miguel Calero era el arquero, ahí jugaban Gonzalo Martínez, Héctor Hurtado, Frankie Oviedo, Edwin Congo estaba en ese equipo, Faustino Asprilla también, Martín Zapata, Juan Carlos Henao, Mayer Candelo, Diego Gómez, en fin. En la primera ronda jugamos ante Jamaica, le ganamos 1-0 y perdimos 2-0 frente a Honduras. Sin embargo, avanzamos a la siguiente fase de cuartos de final. Empatamos 2-2 contra Estados Unidos y Colombia avanzó 2-1 por penaltis. Le ganó Colombia 2-1 a Perú en semifinal y jugó la final ante Canadá y se perdió 2-0. No era un equipo de gran condición futbolística. Yo no lo recuerdo, Oscar, como un equipo que deslumbraba, como deslumbró el del 90 o el del 2014, pero efectivamente quedó segundo de la Copa de Oro entre 12 participantes. Giovanni Vargas Zapata escribe al pulso@caracol.com.co. Analizando bien la liga francesa, me he dado cuenta que el Mónaco es un club de un territorio soberano y totalmente independiente del territorio francés. ¿Por qué juega ahí el Mónaco?, pregunta él. ¿Hay otros casos en el mundo donde un club de un país juegue en la liga de otro? Primero, el Mónaco es un club y no el equipo del Principado Mónaco. No tiene su propio campeonato, por lo que está inscrito en el francés, gracias a un acuerdo firmado en 1924 que reconoce a ese club como miembro de la Federación Francesa de Fútbol. Gracias a ese acuerdo, el Mónaco no tuvo jamás que pedir permiso a la UEFA para jugar en la Liga 1. Liechtenstein es otro principado que ha hecho lo mismo con la Federación de Suiza. Es que además el Mónaco no tenía otra alternativa. En Mónaco no tiene con quién jugar. El principado es tan chiquito. Es una sola ciudad, Monte Carlo, Mónaco. Dos, pues, si usted quiere. Pero es tan chiquito que no hay contra quién jugar. Entonces la única alternativa era jugar en la Liga Francesa, abrazado el país, porque Francia como país abraza el Principado. Y desde la fecha que menciona Oscar, juega en esa liga. Giovanni Castiblanco nos da un dato interesante. ¿Sabían que en 1980 la final de la Copa del Rey fue entre el Real Madrid contra el Real Madrid? Y el campeón, por supuesto, fue el Real Madrid. Esto porque el primer equipo, el Madrid, y su segundo equipo, el Real Madrid-Castilla, llegaron ambos a la final. ¿Qué más nos podrían contar de ese encuentro y si ha pasado en otros lugares del mundo? Don Giovanni, le quedo debiendo la respuesta. No supe qué pasó en el encuentro, yo no sabía el dato que usted menciona y la verdad es que no sé si ha sucedido en otras partes del mundo. José Arroyo también se reporta. Dice, ¿por qué el apodo del bendito Fajardo? Segundo, ¿qué me pueden decir de Eudalio Arriaga? Creo que le decían el cojo y tenía un amague grandioso. Luis Alfonso Fajardo le debe su sobrenombre al paisita Munera Isman. Dijo en una entrevista a Fajardo, él decía que cuando yo entraba ocurría algo bueno para el equipo. Lo empezó a usar con mayor frecuencia y así me quedé para el fútbol. Eudalio Arriaga jugó en el Junior de Barranquilla más de 100 partidos. También en Bucaramanga, Cúcuta, fuera del país en México, con Puebla, Barcelona, Sporting Club del Ecuador, Danubio de Uruguay y Universidad San Martín del Perú. Y con la selección estuvo en el plantel campeón de la Copa América 2001. Tenía un problema físico, don José, y por eso marcaba la dificultad al caminar que todos conocemos. El problema, don José, era que tenía una pierna más larga que la otra, Eudalio Arriaga, pero tenía una habilidad impresionante. De Garrincha se decía exactamente lo mismo, que tenía una pierna más larga que la otra. Aparte de eso, tenía en paréntesis las piernas, garetas, como decimos en Colombia, y su habilidad era endemoniada. Carlos Ali Sarazo Carreño pregunta qué jugadores del América, la pregunta se la hace don Oscar Rentería, si han quedado, pero más bien la enfoco por el otro lado porque sería muy largo mencionar los que se han quedado. ¿Qué jugadores han salido por la pandemia? ¿Y qué va a suceder con Michael Rangel y con Dubán Vergara? Pues sinceramente la última comunicación que yo tuve con Tulio Gómez, el dueño del América, era la misma de hace 20 días. Estamos tratando de vender a Rangel. Tenemos propuestas por Dubán Vergara, pero queremos retenerlo. Van a salir 4 jugadores del equipo, Pizano, Zuluaga, Franco y Quiñones. Lo de el técnico Guimaraes, pues eso ya quedó resuelto. Estamos buscando otro técnico y ahí muchas opciones, 11 candidatos en total. Eso no ha cambiado hasta esta hora. ¿Y Pizano, Oscar? ¿Se queda o se va? Sí, también, se va también, sí. Lo quiere el Junior, como dije yo en el pulso, creo que fue el jueves o viernes de la semana anterior. Enrique Herrera Carrillo también escribe al pulso. Si Lillo fuera un buen director técnico, ya hubiera sido entrenador de algún equipo grande de España o de Europa. Tiene 54 años. Es un buen teórico, pero un mal ejecutor, por eso no ha ganado nada. Lo del City es más por su amistad con Guardiola, que quiere ayudarlo. ¿Ustedes qué piensan? Enrique, quiero con su correo y de mi parte ponerle punto final a este tema para que no se nos convierta en una novela. Acepto que a Lillo no le ha ido bien en los equipos que dirigió, pero también acepten que no llegó al City solo por su amistad con Guardiola. José Jaime Iguarán Genes, desde Barrancas, en el departamento de La Guajira, dice que le sube el volumen a la radio cuando escucha el pulso con su mujer. ¿Por qué tanta demora en los protocolos del fútbol si uno ve que hay protocolos de otras actividades y se aceptan rápidamente? Eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué otros protocolos se aceptan tan rápido y el del fútbol no se acepta tan rápido? aunque las condiciones de seguridad y de bioseguridad que ofrece el fútbol pueden ser muchísimo más estrictas y de más garantía que los protocolos de otras actividades. Eso pasa y hay que aceptarlo. Yo le contesto sin tantas vueltas. El fútbol y el deporte le quedaron grandes a los ministros. Aquí las valoraciones de los diferentes jugadores hechas por las distintas plataformas que le dan un precio a los mejores futbolistas del mundo. La semana pasada hablábamos de que Transfer Market valoraba a Mbappé en 190 millones de euros, le daba un valor a Sterling de 150 millones, a Neymar de 175, a Messi de 130 millones. Pues salió otra valoración, es la del Centro Internacional de Estudios del Deporte, CIES. Dice que el jugador más costoso del mercado es Mbappé, en eso coinciden, y cuesta 259 millones de euros. No creo que los paguen. El segundo es Sterling, del Manchester City, 194. El tercero, Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, 179. Alexander Arnold, el lateral del Liverpool, 171. Y habla de Messi en el puesto 23, 100 millones de euros. Y Cristiano en el puesto 70, 62 millones de euros. Así como me parecen exagerados los de arriba, creo que 259 millones por Mbappé, hoy por hoy nadie los paga, me parece muy bajito los de abajo. Por 100 millones, al Barcelona le quitan a Messi mañana. Y a Cristiano por 62, creo que también se lo quitan a la Juventus. Los viejos, César, han perdido valor, pero no tanto, no tanto. Le cuento que apareció otro Sebastián Villa, pero argentino. Acaban de denunciar al Tecla Farías por violencia de género. Él está trabajando hoy día en las inferiores de River y lo acusaron por daños y lesiones a una mujer de 23 años durante una reunión en La Plata. Además, le abrieron investigación por romper la cuarentena. En el fútbol de Inglaterra se hicieron, en la sexta sesión de pruebas, 1.195 y todas salieron negativas. Se han presentado en Inglaterra 13 positivos en 6.274 pruebas totales que se han hecho en las tres últimas semanas antes de comenzar la Liga Premier. Sigo con Argentina. Carlos Castro, el médico que recuperó a Miguel Ángel Russo de cáncer, contó hoy en Olé, periódico de Argentina, cómo fue la lucha. Comillas. Él nos dejó muchas enseñanzas en nuestras trayectorias oncológicas por sus ganas de vivir. Miguel Ángel siempre fue muy fuerte. El pueblo colombiano se unió para darle fuerzas. Los hinchas de Millonarios y de Medellín, rivales de toda la vida, se unieron en aplausos para Miguel porque les enseñó a todos cómo deben afrontarse los problemas. Él, Miguel Ángel Russo, dijo una frase que aquí tomamos como ejemplo para acompañar a los enfermos de cáncer. El amor todo lo puede. Además, el ambiente de la Bombonera influyó positivamente. Las sesiones de quimioterapia lo ayudan a mantenerse vivo. Además, en Colombia lo rodearon muy bien también. Él es un eterno agradecido con los directivos de Millonarios, con los jugadores, con la gente con la que trabajó en Colombia, con el médico que menciona en la nota de Olé al que usted hace referencia, porque aquí lo salvaron y de aquí salió adelante. Y de aquí pudo seguir dirigiendo y es un agradecido esos momentos bonitos que pasó en Colombia. Es un bello caso de recuperación el de Miguel Ángel Russo. Hay un directivo en Portugal que se llama Jorge Nuno Pinto da Costa, es el presidente del Oporto. Acaba de ser reelegido y completa 38 años como presidente del cuadro Porto. Lo reeligieron con el 68.6% de los votos. Recordemos que ahí juega Mateus Uribe y Luis Díaz. Para uno estar en una actividad tan cambiante, tan complicada y a la que le tiran tanta piedra como al fútbol, sobre todo en la dirigencia, 38 años es porque lo ha hecho muy bien. Estoy de acuerdo con la protesta de Di María al director técnico Scaloni de la selección argentina. Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamó ni una sola vez. Y ya Fariñez firmó su contrato, como lo habíamos anticipado nosotros aquí en El Pulso, con el equipo Lens de Francia. Irá a préstamo. Bueno, el Manchester City comenzó ya hoy la defensa a través de videoconferencias ante el TAS para evitar la exclusión durante dos temporadas de las competiciones europeas. Si esa sanción se ratifica, la situación del Manchester City, así sus dueños sean multimillonarios, se vería bastante complicada. Además, la UEFA estudia cambiar definitivamente la sede de la Liga de Campeones. Va a salir seguramente de Estambul. El candidato número uno es Lisboa como estadio para hacer esa final y la decisión se va a hacer el 17 de junio, dentro de 9 días. Cafú está cumpliendo 50 años y ha entregado una carta muy emotiva que dice textualmente: hablo de la vida y de la muerte de mi hijo, Danilo Feliciano de Moraes, quien falleció de un infarto mientras jugaba fútbol junto a su papá y a otros amigos. Hay días en esta vida que nunca olvidaremos. El 4 de septiembre del 2019 Dios se llevó a mi hijo, que solo tenía 30 años. Perdí a mi hijo en mis brazos. Traté de salvarle, dijo Cafú, y ayudarle, pero se fue. Suplico porque ningún padre experimente esto, que le rompe el corazón a uno. Tremendo lo de Cafú. Además cumplió 50 años y lo recordamos con cariño, porque ese es uno de los jugadores que siempre le dio felicidad a los hinchas y le dio felicidad al fútbol. Uno de los grandes laterales derechos del mundo con una proyección ofensiva impresionante. A ver cómo le parece esta nómina, don Oscar Rentería. La hizo futboloy.co, nómina suramericana de la temporada 2019-2020. Arquero Alisson. Ahí en la portería lo comparto plenamente. Defensores: Cuadrado, Davinson Sánchez, Godín y Tagliafico. Yo me quedé pensando mucho sobre Davinson Sánchez, que no tuvo una gran regularidad, aunque siempre fue titular. A Cuadrado yo no lo veo como marcador de punta, lo veo como lateral. Hoy día en el fútbol moderno, una cosa es ser lateral y otra cosa es ser marcador de punta. No, pero Oscar, la función es lo de menos. Si ataca más, si ataca menos, si defiende más, si defiende menos. Simplemente en una línea de cuatro, Cuadrado está de marcador de punta o de lateral. Yo los ubico igual, da lo mismo. Y me parece que es la posición que ha venido cumpliendo en la Juventus con éxito. Ahora, lo que sí valoro es lo que ha hecho con la Juventus, donde se ha destacado ampliamente jugando por ese sector derecho. Los volantes de fútbol hoy son Vidal, que no ha sido muy titular en el Barcelona, pero rinde. Coutinho y Valverde, que ha sido figurón del Real Madrid. Coutinho cuestionado también. Yo pienso que Valverde sí, a Valverde lo acepto porque llegó en silencio para el Real Madrid y ha cumplido una gran labor, un gran trabajo. Pero los otros dos jugadores, yo pienso, César, que hay mejores. Y piense a ver cuáles. Es que uno se pone a buscarlos y no los encuentra. Y la delantera es contundente. Lautaro Martínez, Luis Suárez y Leo Messi. Efectivamente, usted tiene razón. Sigo pensando en los volantes y no encuentro. Y en los delanteros pienso que también están en lo cierto con esos tres. Suárez, Lautaro y Messi. Bueno, mire, un jugador, ¿usted se acuerda de Benjamín Galindo? Tiene 59 años, fue mundialista en México 94, ¿lo recuerda? No lo recuerdo. Ese fue un buen jugador de México, despertó de un coma inducido al que fue sometido tras un derrame cerebral que sufrió el 28 de mayo. Se encuentra en terapia intensiva en un hospital de Guadalajara. Galindo además fue campeón con las Chivas, con Santos de Torreón, Cruz Azul y Pachuca. Es asistente técnico de Matías Almeida en San José de la MLS. Un hombre con mucho recorrido que tuvo un cuadro médico bastante complicado. En la actualidad de Neymar, esto ya es el colmo. La policía brasileña investiga un supuesto accidente doméstico que ocurrió entre la mamá de Neymar y el modelo Thiago Ramos, padrastro del jugador, quien resultó herido durante una discusión con la madre del atacante. ¿Usted sabe que la mamá de Neymar le lleva 19 años a su novio, que es un influencer en Brasil? Bien, sólida. No, la señora escogió bien, escogió un modelo más joven que ella. Claro, muy bien, sin duda. Aplausos para la mamá de Neymar en ese tema. Ya seguimos. Oscar, mire que el Papa Francisco va a hacer una subasta, él no, una empresa, de los regalos que le han dado los deportistas más importantes del mundo. Hay una bicicleta de Peter Sagan, hay una camiseta con la que ganó Chris Froome el Tour de Francia, hay otra de Armstrong que no sé si la comprarán. Hay muchas camisetas de futbolistas, entre ellos una de Faustino Asprilla cuando estaba en el Parma en el año 96-97. La base de cada camiseta va a ser de $85 y la subasta se puede consultar en charitystarts.com. Si usted pudiera donar algo suyo, un objeto, una prenda que tenga en su casa, ¿qué donaría? César, sinceramente yo no tengo en mi casa ningún recuerdo así que pueda interesar en una subasta lanzada por el Papa. Yo no guardé camisetas, tuve muchas, pero no las guardé. Tuve inclusive un par de guayos de un gran jugador de fútbol, pero tampoco los guardé. En fin, en mi casa no tengo nada que pueda interesarle al Papa. Lo siento muchísimo, pero prefiero decir la verdad. Lástima por el Papa, lástima. Ave María. Ay, espero que el Papa me siga teniendo en sus oraciones. Escuche, César, lo que dijo Leonardo Bonucci, defensa de la Juventus, al hablar del mejor delantero que ha enfrentado. No te sorprendas si digo que es Duván Zapata. Es grande, alto, fuerte y rápido. Cuando lo enfrento siempre tengo un pensamiento más en mi mente. Me parece bien. Además yo creo que es de los delanteros más difíciles del mundo para marcar Duván Zapata. No solo por su nivel goleador, la calidad que tiene para empujar la pelota al arco contrario, sino por la potencia. Y además tiene cierta condición con la pelota. Cuando un jugador es potente no es fácil de marcar. Hombre, Óscar, siempre nos preguntan cómo fue la historia de Francisco Maturana con el Real Madrid. La leí en El País de Cali, donde Pacho Maturana dice que firmó con el Real Madrid en 1990, que no lo podía creer, que se lo preguntaba la gente del Real Madrid si entendía lo que había hecho, y él no lo dimensionaba. Había dirigido al Valladolid. Resulta que dijo Pacho que él no aceptó de entrada dirigir al equipo porque fue terminando la liga y que llamaron a Radomir Antic. Antic, en esos 7 partidos que faltaban, ganó 6 y empató 1 y decidieron dejarlo a él como técnico. Le propusieron ser manager, quedarse provisionalmente, y Pacho respondió: no soy un gallinazo para estar pendiente de la carroña. Fuerte declaración de Pacho. Muy fuerte, pero muy propia de una persona que respeta a sus colegas. Yo pienso que Pacho Maturana siempre se distinguió por eso. Ahora, a él no le fue como le tenía que haber ido en el Valladolid, César. No le fue bien como le tenía que haber ido en los últimos equipos que dirigió. Lastimosamente yo no sé qué pasó con Pacho, pero él debió cerrar su brillante carrera deportiva con muchos títulos. Óigame, otro golpe duro, ¿no? Un autogol duro le acaba de meter la Conmebol al fútbol femenino, que en muchos países no ha podido reiniciar actividades. Ahora la Conmebol decidió suspender las licencias para profesionalizar el fútbol femenino en Sudamérica. Y eso es duro, aunque no afecta la iniciación de la Liga Colombiana, que está proyectada para el mes de octubre. El Inter de Milán descartó una oferta por el chileno Arturo Vidal del Barcelona. ¿Cómo cambian los equipos? Era el objetivo primordial, lo alcanzó a incluir en el negocio por Lautaro Martínez, pero después salió a decir que era muy viejo, que tenía 33 años y que eso no le daba mucha vida deportiva, como si antes, cuando se interesaron, no tenía también 33 años. Y Edinson Cavani, que finalizó el contrato con el Paris Saint-Germain, rechazó una oferta del Inter y optaría por el Atlético, dice Tutto Sport. El tema del Atlético hace rato se está manejando con Cavani, pero eso no cuaja. Como las ofertas por James o el interés por Santiago Arias, que es de muchos, pero el asunto no funciona. Lo de Cavani siendo un excelente jugador, lo veo complicadísimo. Lo de esta semana en el fútbol de Europa, César, no me llama mucho la atención, ¿sabe? Porque el jueves regresa a la Liga de España con un partido entre Sevilla y el Betis, que no sé, puede resultar bueno, pero no es de mi gran, pues, expectativa. El martes y miércoles se jugarán las semifinales de la Copa de Alemania. Si la Bundesliga no ha tenido hasta ahora el partido que yo quiero ver, pues menos, a lo mejor me lo puede ofrecer la Copa de Alemania. Y el viernes y sábado será el turno de las semifinales de la Copa de Italia, que tampoco creo yo que pueda llenar mi expectativa. Y el fin de semana vi en la fecha 30 de la Bundesliga el partido entre el Osburgo y el Colonia 1-1. Otra vez muy pobre el Colonia, muy discreta la actuación de John Córdoba, que lamentablemente no tiene mucho contacto con el balón, por ahí generó una posibilidad, jugó 82 minutos, lo reemplazó el francés Anthony Modeste y marcó el gol a los 85 minutos, un bonito gol de volea. Es 11 el Colonia con 35 puntos, mientras el Bayern Múnich tiene 70, el doble de puntos, y es, yo creo que, virtual campeón de la Bundesliga. Hablemos de lesiones. Setién, el técnico de Barcelona, confirmó que Messi va a jugar contra el Mallorca. Ha dicho, Messi no es el único que no ha entrenado y que ha tenido algunas molestias. Les ha pasado a muchos. Es una contractura sin mayor importancia. Lo hemos controlado y jugará el partido contra Mallorca. Un positivo en el Monterrey, donde juega Dorlan Pavón, Avilés Hurtado y Estefan Medina. Este Monterrey creo que es el equipo que tiene mejor terna de colombianos en México. No se confirmó de un jugador o del staff. De todas maneras, el Monterrey continuó con sus prácticas en México. Se lesionó Nacho en el Real Madrid. Y a propósito de Nacho, César, a mí nunca me ha llenado ese jugador. Lo veo como un medio relleno en la defensa del Real Madrid. A veces juega como central, a veces tapa huecos actuando como lateral. Pero no es el gran jugador pues que uno quisiera ver con la camiseta blanca del equipo español. Sí, a mí tampoco me llena Nacho. De todas maneras es medio polifuncional. Y por eso lo tienen en cuenta. 6 futbolistas chinos de la selección sub-19 fueron suspendidos 6 meses y obligados a escribir un texto autocrítico después de romper las reglas de prevención del coronavirus al salir una noche de su lugar de concentración. Uno de los grandes problemas que tiene la alcaldía de Bogotá y creo que la alcaldía de otras ciudades del país son las fiestas clandestinas. Como no se pueden hacer muchas cosas, como hay que mantener la cuarentena y el distanciamiento, les dio por hacer fiestas clandestinas. Y usted sabe, don Oscar, que en nuestro medio todo lo clandestino es bueno, y si es fiesta, mejor. En Cali descubrieron el pasado fin de semana 50, para que usted se aterre, 50 fiestas clandestinas. Aquí están las noticias más importantes que trae la prensa deportiva en el mundo hoy. AS tituló: Zidane cuenta con toda la plantilla disponible, excepto Jovic. Mundo Deportivo dice: Neymar le dijo a sus compañeros del Paris Saint-Germain: quiero ir al Barcelona. En Francia, L'Equipe trae la siguiente información: fuga de talentos en Francia por la suspensión del fútbol. En Italia, el Corriere dello Sport dice: noches de copa, estadios blindados. En Uruguay, El País tituló: se inició con la fase 1 del protocolo para el regreso del fútbol. Y El Comercio en Ecuador: el fútbol vuelve al país con menos actores después de la pandemia. A ver si usted está de acuerdo con lo que dijo Javier Aquino. Javier Aquino es un futbolista mexicano que estuvo con Osorio en el Campeonato Mundial de Brasil. Afirma que Osorio se traicionó a sí mismo en el partido ante Brasil, porque Osorio tenía la idea de cambiar las nóminas, derrotarlas. Utilizó una nómina muy trabajada 6 meses antes para el primer partido cuando le ganaron 1-0 a Alemania. Luego utilizó otra nómina frente a Corea, ganaron 2-1, pero perdieron frente a Suecia 3-0. Y sin embargo, Osorio repitió la misma nómina que perdió ante Suecia para darle confianza ante la selección de Brasil en octavos de final. Ahí cayeron 2-0 ante el equipo y él dice que Osorio ahí traicionó su idea de rotación, porque el equipo llegó destrozado psicológica y mentalmente y que debió seguir con la rotación para tener mente fresca y sangre nueva en ese partido contra Brasil. ¿Usted está de acuerdo? Lástima que ya el programa esté a punto de terminar, porque esto daría para una polémica que siempre hemos tenido los dos sobre las famosas rotaciones, especialmente de Osorio. Usted sabe muy bien que aunque en algunas oportunidades eso le ha dado resultado, yo no comparto las rotaciones, porque yo, si fuera técnico de fútbol, siempre jugaría los partidos con lo mejor que tengo disponible para ese partido. No haría rotaciones inútiles que me llevan a una situación de irregularidad tremenda. En cambio, a mí sí me encantan las rotaciones y creo que se va a volver una constante después del coronavirus. Porque a los jugadores hay que darles reposo, descanso. Se va a jugar en muchos casos cada 72 horas. Y además la rotación tiene un fundamento extraordinario. Y es mantener todo el plantel motivado. Si usted no pone si no el mismo equipo, la defensa le sirve, la suplencia le sirve para muy poquito porque se van a desestimular. Me parece que esa ilusión que genera la rotación es muy importante. Le parece a usted, pero a mí no, definitivamente a mí no. Y tengo un resumen muy rápido de la jornada del fútbol alemán el pasado fin de semana. Se marcaron 21 goles, solo 2 victorias para los equipos locales, 3 empates, todos con el mismo marcador de 1-1. Sigue punteando el Bayern Múnich sobrado con 7 puntos de ventaja sobre el Dortmund. Vi el partido del Colonia, salió Córdoba a los 82 minutos de juego, le fue bastante regular. En Portugal se marcaron 23 goles y los resultados del sábado y domingo en el fútbol portugués fueron Boavista 0, Moreirense 1, Rio Ave 2 y Ferreira 3. Lo curioso es, en el Portugal, 3 triunfos para los equipos locales y 3 triunfos para los visitantes y también 3 empates. Es decir, en Portugal, todo número 3. Le hablaba, y esta es la última noticia, al comienzo que hablé con Arturo Rubín de la Radio Paraguaya. Concluyó la toma de muestras de coronavirus en los futbolistas de los 2 equipos de primera división, el paso previo a la vuelta a entrenamientos. Reanudan mañana entrenamientos individuales. El fútbol de Paraguay vuelve el 17 de junio. Son 40 días, 10 días entrenamientos individuales, 8 días entrenamientos en grupos de A4 y después se entrena un mes de manera colectiva. El fútbol de Paraguay va a ser el primer país que vuelve con su fútbol en Sudamérica. Y este dato de muertes del COVID-19 que publiqué en @cesaralbo en Twitter por cada 1 millón de habitantes. El país más crítico, Bélgica, 830 muertos. Inglaterra, 611. España, que vuelve, 582. E Italia, 560. En Sudamérica, Ecuador, 212. Brasil, 175. Colombia 28, Uruguay 7 y Paraguay apenas 1.6 personas muertas por cada 1 millón de habitantes. A todos gracias por la compañía, gracias por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior, y los esperamos mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.